Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Que queríamos saber lo que estaba pasando con las escuelas generativas. Las autogestionadas son otras, ya se me mezclan. Las generativas. Y para eso hace unos días leíamos un comunicado que ASDE, la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, había presentado. Y bueno, con una mirada crítica en torno al funcionamiento de las escuelas generativas. Por eso es que estamos en contacto con Mané Cuatropani, ella es secretaria general de ASDE y de la CTA de los Trabajadores, para que nos cuente cómo surge la idea del comunicado, cómo, y sobre todo cómo analizan y cómo ven ellos el funcionamiento de estas escuelas. Buenas tardes, Mané. Buenas tardes, gracias por comunicarse. Bien, contanos entonces, ¿Cómo ven ustedes el funcionamiento de estas escuelas? ¿Por qué surge este comunicado puntualmente? Mire, en realidad estamos absolutamente espantados con el laboratorio educativo neoliberal que desde siempre hay en la provincia de San Luis, lamentablemente. Esto se enmarca en una precarización laboral tremenda. No nos oponemos a buscar nuevas prácticas educativas, mientras sean consensuadas y mientras se respeten los derechos de los trabajadores de la educación y también de los alumnos, ¿no? Claro. Nosotros lo que vemos es muchísima, están probando, están experimentando, están improvisando, esa era la palabra que no me salía, hay una improvisación total, pero bueno, sería muy denso y muy extenso tener que hablar de la mirada pedagógica, de la mirada... por ahora vamos a poner el acento en lo que significa como precarización laboral, ¿no? Los docentes no pasan por control de junta, es decir, tampoco nadie certifica que realmente el que esté adelante de un grupo de chicos sea un maestro. Claro. Tampoco sabemos si tiene las competencias necesarias, porque con 5 docentes y un coordinador atienden a un sinnúmero de niños de diferentes edades y para todas las materias. Nos parece, y después la parte de la del contractual, ¿no? Los docentes son contratados semestrales. Claro. Los que dan las áreas especiales, que no necesariamente son docentes, son monotributistas. Funcionan en los clubes, en la parte urbana, funcionan en los clubes, donde el gobierno se hace a un lado, se corre de su responsabilidad porque hace una primera inversión para poner a punto el inmueble, pero después no se hace responsable. Es la vecinal o el club el que es responsable de lo que ocurre allí adentro, ¿no? Si se cae, qué sé yo, una viga, si alguien se queda electrocutado, el club tiene que tener un seguro, y bueno, hay un corrimiento del Estado claro, con respecto a los alumnos, con respecto a los docentes. Sí. Esto es el primer paso a la comercialización, a la mercantilización y a la privatización. No nos gusta para nada. Claro, porque esto ya lo venimos viendo con las escuelas autogestionadas, ¿verdad? Donde el docente también, cualquier persona más o menos puede dar clase, y también llegado el momento, la desvinculación que puede hacer las escuelas, en el caso de las autogestionadas, supongo que las generativas es igual, es inmediata, no tiene el docente o el personal contratado ningún respaldo, incluso si son despedidos no tienen el seguro de desempleo, no lo pueden cobrar. Digo, hay una desvinculación, ausencia total de los derechos de las y las trabajadoras por ese lado. Además no hay carrera docente, además no existe el marco legal del estatuto del docente. Claro. No, es un sistema educativo paralelo muchísimo peor. Y además, para poder alimentar este sistema educativo paralelo están vaciando el existente. Eso. Que es la escuela pública que todos conocemos, ¿no? Que no tiene gabinetes interdisciplinarios, que no tiene elementos, que no se está cuidando la infraestructura, que entras a trabajar y te pagan a los 4, 5, 6 meses. Entonces la gente que te están nombrando a término, cosas que están absolutamente fuera de de la ley y que sin embargo son de uso y que hacen, bueno, que la gente, que el sistema no funcione como corresponde, ¿no? Porque la gente necesita comer todos los días. Tal cual. Entonces no es que la elijan a la escuela porque sea mejor a este tipo de escuela. Además, un tipo de escuela que nadie consensuó, ¿no? Que esa es otra gran falta de esta gran deuda del gobierno provincial con la docencia. Nada se consensúa, todo es así, se impone. Y bueno, si los actores no estamos de acuerdo, es muy difícil que las cuestiones funcionen. Pero además, son escuelas que se encuadran dentro de lo experimental. Y vos sabés que no se experimenta en ningún sector, se experimenta con grandes cantidades de individuos. Cuando vos experimentás con algo, experimentás con un grupo reducido que es consciente de los riesgos que corre. No es lo que está ocurriendo en este caso, ¿no? A nosotros nos parece de una irresponsabilidad total. Nos parece que las escuelas generativas estarían muy buenas como un complemento de la educación formal, pero como un sustituto, que es como la están presentando, de ninguna manera, ¿no? Tal cual. Por supuesto, no hay carrera docente, era lo que te estaba diciendo. No hay carrera docente porque, como vos bien estabas diciendo, ni siquiera necesitan despedirte. A los 6 meses se vence tu contrato y ni siquiera te tienen que dirigir la palabra, no te lo renuevan y punto. Sí, así es. Es complicado. Mané, también hemos hablado con algunos docentes, por ejemplo, en Villa Mercedes nos contaban un par de docentes que en 2 escuelas públicas hay ausencia de alumnos y alumnas porque muchos de ellos, ellas han ido a escuelas generativas porque, bueno, tienen horarios más laxos, más tranqui, y que hacen circular rumores. ¿Quiénes? Digo, desde el ministerio, a través de directivos, que por ahí son funcionales a estas movidas, de que, uy, cuidado, hay pocos alumnos y alumnas en esta escuela, a ver qué hacemos, porque así no tiene sentido que esté abierta la escuela pública, bla, bla, bla. Digo, empieza a correr el rumor, el miedo, el temor de que ya no sirve la escuela pública porque no van los alumnos o alumnas. Es una locura, una psicosis a la que se somete. Hola. Se cortó la comunicación. Hola. Ahí está. Hola, Mané. Hola. Hola. Ahí está. Te habíamos perdido recién, ahora seguimos. ¿Escuchás? Sí, ahora te escuchamos, Mané. Recién se había. Esto de las comunicaciones por teléfono celulares, por ahí se va la señal. Ahora te escuchamos bien. Bueno, me alegro. No, la verdad es que es muy preocupante porque también sabes qué es lo que están diciendo desde las autoridades, que para el 2030 la escuela tal como la conocemos ya no va a existir. Eso sí se está diciendo fuertemente, claro. Que van a ser todas las escuelas de este tipo. Claro, una escuela relajada, donde vos entras a la hora que querés, te vas a la hora que querés. En realidad yo te voy a decir una cosa. Todo lo que muestran como innovación se hace en las escuelas. Sí, tal cual. Todo se hace. Nada están inventando. El tema de la motivación, el tema del interés del alumno, de partir de allí. No, eso es nuevo. Todo eso lo hemos hecho toda la vida. La diferencia está en cómo están equipando un tipo de escuela y cómo están dejando de equipar al otro tipo de escuela, ¿no? En realidad, debo decirte, las generativas serían una excelente idea si fueran un complemento de la escuela formal. Ahora, como sustituto, es un sustituto absolutamente pobre, absolutamente improvisado, que no asegura calidad, que no asegura resultados, y que además, y como corolario, precariza totalmente al trabajador, ¿no? Es la típica escuela de un Estado neoliberal. Es el sueño de cualquier neoliberal este tipo de escuela, y por eso desde la Sociedad de los Trabajadores no nos oponemos, ¿no? Nos oponemos a esta escuela como sustituta. Así es. No tenemos ningún problema en que sea una extensión de la otra escuela, un complemento, pero de ninguna manera la puede sustituir, ¿no? Y sí, el vaciamiento de las escuelas al que vos te referís, en realidad es producto de las escuelas autogestionadas que empezaron hace 10 años atrás. Tan Juan. O más. Sí. Entonces, esos alumnos que empezaron en la escuela primaria, después hicieron en la secundaria y todo lo demás, y todos esos chicos nos están faltando en las escuelas, en nuestras escuelas, ¿no? Sí, así es. Porque además lo hacen en barrios, por ejemplo acá, La Ribera está sobre la ruta, está alejadísimo, necesita un transporte escolar para llegar hasta el centro, y no hay una escuela pública tradicional en esos barrios que son absolutamente populosos, que albergan más de 30.000 almas. Sí, lo mismo sucede. No es que la indican. Claro. Ahí sí que caen en la zona del barrio porque no hay más remedio. Lo mismo sucede acá, digo, en la zona sur, un barrio barrios nuevos han abierto escuelas autogestionadas, en la punta igual, digo, van a, todas las escuelas que se abren son las escuelas autogestionadas o generativas, y bueno, un olvido y abandono a las públicas, por supuesto. Han hecho un ministerio de educación paralelo con la Universidad de la Punta, con un presupuesto que es gigantesco, que por supuesto se alimenta de lo que nos sacan, de lo que sacan el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces claro, vos tenés que esperar que te hacen con alambre un calefactor, o tenés que llevar pizza de tu casa. Bueno, la verdad es que o tenés que repartirte los alumnos entre las maestras, los alumnos de grado que no tienen maestra, entre las maestras que sí están. La verdad que hay una precarización en todo, no solamente la precarización para el que trabaja en ese tipo de escuelas, que por supuesto hacen como hicieron con las autogestionadas, ofrecen primero un buen sueldo, y bueno, después nos emparejamos, ¿viste? Pero la gente hoy por hoy necesita parar la olla, así que bueno, así nosotros creemos que el perverso es el sistema que están implementando. El docente necesita parar la olla porque es un ciudadano malo. Tal cual. Bueno, Mané, te agradecemos el contacto. Nos interesaba mucho saber cómo venía la situación y qué análisis tenían ustedes desde ASDE. Bueno, seguiremos en contacto seguramente. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse y bueno, y contarles, aunque no sea el tema, que ustedes ya lo sabrán, que mañana hay un abrazo en todas las ciudades del país a la universidad, a las universidades públicas, que también están siendo vaciadas desde el gobierno nacional de una manera que no podemos permitir. Así es. Estábamos hace un rato hablando de ese tema y nos sumamos también a esa movida, seguramente. Así que te agradecemos que nos lo haya recordado. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.